Hola chicos de Pasión Rojiblanca, aquí su fiel admiradora Kazu Rock, aprovechando la invitación para saludarlos, enviarles un saludo muy afectuoso y felicitarlos por el programa, que sin duda es el mejor. Y ustedes como ven, como que todo marcha bien, ¿no? Con el profe Sosa, creo que esta vez sí viene el ascenso. Y bueno, vamos a darle, dale rayos, dale un saludo muy especial, muy cariñoso para toda la hermandad, para Taker, Murdoch y Alex, por supuesto. Y bueno, les dejo besos, abrazos, y sobre todo un besote para mi Taker, que lo quiero mucho. Fuerza rayos.